Y hablamos de esta campaña nacional, hablabas de estos lugares también, y que vemos que aún faltan avances también en cuanto al aborto no punible. Hay lugares que todavía no se cumplen. ¿Qué panorama crees que, o qué zonas crees que son donde aún falta mucho más acompañamiento? ¿Es el norte, es Cuyo? ¿Qué lugares? Mira, si yo te puedo hablar específicamente de mi provincia, no es lo mismo el norte de la provincia que el sur. Uh-huh. Esto es una realidad. De hecho, Vero está ahora presa en Santa Fe, digo, eso es algo que ustedes tienen que haber sabido. Los hospitales de Santa Fe, digamos, tienen otro perfil en relación a los médicos. Entonces, bueno, el trabajo que nosotras pensamos este año y vinculado también a las otras regionales que son de la provincia es poder fortalecer el protocolo, poder fortalecer los espacios donde que quien necesite pueda acudir pidiendo ayuda, digamos, y nosotras intervenir en la medida de nuestras posibilidades para que se garanticen los derechos, como estar atentas a eso. Tenemos como esa propuesta este año, que de hecho es una propuesta pensada desde la campaña a nivel nacional, darle mucha fuerza a la ESI y al cumplimiento de los protocolos y a la garantía de los derechos. Bien, en este sentido, para quienes no conocen la situación de Verónica, ¿qué es lo que sucedió para nuestra audiencia también contarles aquí en la provincia de Mendoza? ¿Cómo? Porque te escuché más sí, o menos. Sí, lo que nos decías de Verónica, bueno, lo que sucedió con respecto a ella, que está detenida en Santa Fe, para quienes no lo conocen, si le podés contar a nuestra audiencia. Mira, en realidad, yo específicamente estaría bueno que eso hablen más las compañeras de Santa Fe. Lo que sí te puedo decir es que Verónica llega a un hospital por un parto extrahospitalario, digamos, con una emergencia obstétrica, y lo que hacen los médicos es acusarla de haber matado a su feto y ponerla presa, digamos. Eso es como así un contexto muy general, pero que tiene que nosotros también lo asociamos, no particularmente, digamos, en esta situación, sino lo podemos pensar en los niveles de violencia que sufren, digamos, todas las compañeras que llegan. Porque a veces no necesariamente, digamos, las compañeras, los abortos espontáneos existen también y se llega en esas situaciones a los hospitales. Y a veces se sufren muchas situaciones de violencia, no solo por abortos practicados de manera ilegal, sino también por situaciones, digamos, que solo pasan y las compañeras son como muy maltratadas. Entonces, bueno, es en ese marco que se está trabajando, pero eso están trabajando específicamente las compañeras de Santa Fe. Bien, ¿no? Pero en esta persecución que la vivimos cotidianamente a nivel nacional mientras claro, el aborto no sea legal, en ¿no? ese plano, digamos. Pero hoy es un exponente de esa situación, pero no es una situación que es privativa solo de una persona en un lugar. Exacto. Digamos, que se dan montones de situaciones donde las mujeres son maltratadas cuando llegan a los hospitales. Totalmente. Soledad, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, allí estaremos con toda la fuerza acompañando las actividades de la campaña en todo el país, ¿no? Para mañana. No, muchísimas gracias por el llamado. Gracias a vos. Un gusto. Igual, abrazo grande. Abrazos. La escuchábamos a Soledad Gorastiaga desde Rosario por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, visibilizando este pañuelazo federal que se llevará a cabo en todo el país. Mañana 19 de febrero estaremos compartiendo las actividades que se van a llevar a cabo en nuestra provincia, luchando por la vida de nuestras mujeres y cuerpos gestantes. No queremos seguir muriendo por abortos clandestinos.